tiempos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Thank you. De Navidad están en la FM, la radio de los clásicos. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. Our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for. World of dread and fear, where the only one. en diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Siendo la FM. La radio de los clásicos. He pecado, mira, no te acerques a mi lado. Amé con las fuerzas de mi corazón y es hoy día, hace daño. He fallado, te di todo y no pedí ni el cambio. Amé sin pena y sin condición, como me lo ha enseñado. Y traigo pedazos de mi corazón, traigo pedazos de mi corazón en las manos. Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo, vengo a matar y a dejar tu recuerdo. Te amé sin medida, te amé sin control. Y eso, niña, hoy lo pago. He tratado de quererte menos y he fallado. No supe de reglas, te amé más que a Dios. Y eso sí que es pecado. Traigo pedazos de mi corazón, traigo pedazos de mi corazón en las manos. Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo.